puse más abrigo que el que corresponde, por supuesto. Entonces ando con el saco, dando vueltas por todos lados. Para mí que usted anda extrañando la ola de frío, ¿eh? Sí, lo dijo. No, para un poco. Se le caen las cosas, ¿por qué? Se me caen las cosas. Cuando quiero recoger el saco que se me cae el teléfono. ¿Y el bolso que usted tiene es muy, muy pequeño para poner todo eso dentro de un mismo bolso, no, por ejemplo? Justamente cambié de bolso para... Ahora metí todo dentro, hasta el saco, dobladito, perfecto. Un trollito, hice un canelón. Pero le va a quedar todo arrugado eso. No importa, ante todo la comodidad. Yo siempre les dejo muy claro a todos los familiares, la prueba principal es la genética. Hasta que no tengamos el análisis, no podemos... hacernos ilusiones o pensar que la búsqueda terminó. Nalciro Ríos, que es abogada querellante en la causa Noble Herrera, patrocina a las familias Gualdero García y Miranda, que son las familias querellantes. Las familias son maduras, son gente que está muchos años luchando este tema, sabían la posibilidad de que fuera negativo. Cuando ellos ofrecían a analizarse, confrontar solo con estas dos familias, a nosotros nos hizo sospechar que ellos saben el origen de los jóvenes y que sabían que no eran estas familias. Sí. ¿No vieron los nenes del partido con usted? Es para que no molesten, ¿no? Usted quería verlo concentrado. Sí, solo. Yo quería verlo tranquilo y... No son muy de ver... Y yo supongo que dentro de unos años me acompañarán en la visión de partidos, pero por ahora... ¿Y lo grabarán a las puteadas? La verdad que este señor, el Tano Pasma, ahora lo nombran, lo único que hizo fue validar que uno tiene que ponerse loco y gritar frente al televisor. Anoche en mi edificio yo estaba... con el televisor bastante bajo, viendo cada tanto, y se escuchaban gritos, y la gente gritaban de un edificio, de un departamento. Y todos quieren ser famosos, ¿viste? Todos cómo gritaban es. Cada vez más fuerte. Yo digo, pero ¿qué les pasó a todos ahora? ¿Quieren ser el Toti, no, Tano, no, cómo es? El Toti es el otro. El Tano Posma. Pasman. A mí la elección de Macri, le quiero ser muy franco, se lo decía justamente sábado noche y se me enojaron. Franco, con Macri. Franco. Déjeme ser franco, Macri. Yo creo que Macri se corresponde con esta ciudad. Sí, a la que le va bien, siempre bien. Ajá. Una ciudad que hasta cuando le fue mal al resto del país, a la capital le ha ido bien. Es una ciudad autosuficiente, es una ciudad que se siente el centro del no de la Argentina, del universo. No tiene ninguna relación con nada. Todos se lo deben a ellos. Cree que todos se lo deben a su propio esfuerzo y a que ellos, en definitiva, son la reina del plata. Y esto está cada vez más acendrado. Yo lo noto cada vez más. La capital del gorilismo en la Argentina se llama CABA, Capital Federal, Buenos Aires, Reina del Plata, como ustedes quieran decir. Y ellos lo asumen así. Macri es popular. A ver si nos entendemos. Macri es popular. Macri es populista. Macri es un populista de derecha. Y lo agita y lo dice así. No tiene ningún problema en decir que a él no le interesa la política. Un poco lo que está pasando con las comunas en Buenos Aires, que no es un invento del PRO, sino de la constitución propia de Buenos Aires. Ricardo Schlieper, candidato a intendente de Unión Pro Federal. Cada barrio tiene su representación con vecinos que viven allí. ¿Por qué pasa? Hoy, de los concejales que hay en Rosario, supongamos, un concejal que vive en Fisherton no tiene la menor idea de lo que pasa en Tiro Suizo. Cuando esto termina siendo partidizado, al final termina inclinándose hacia lo que le conviene al gobierno municipal. Y acá lo que tenemos que hacer es un gobierno de toda la ciudad. Por eso apostamos a la representación vecinal por distrito, donde cada vecino pueda tocar en la puerta a su vecino que lo represente y decirle, tengo este bache, no me cortan el pasto, tengo la zanja tapada con mal olor, me faltan lamparitas, no sé, los problemas de todos los días que suceden en todos los barrios. Bueno, hola, ¿qué tal, chicas, mis fans? Largará un concurso para que sus fans graben un video cantando en playback al ritmo de algún tema. ¿Sabe qué? ¿En serio, chicos? Puede hacerlo acá, si quiere. ¿Esa va a cantar? No. Queda descalificada, Vanina, porque no sabe los discos de Madonna. Los pueblos tienen los gobiernos que les plim, plim, plim, plim, dijo. Que les tocan. Que les. ¿Cómo? Que les. Los pueblos tienen los gobiernos que les. Que les merecen. Que les parecen. Que se les parecen. Que no, se les parecen. Ah, pero no dijo que les. No dijo que. Dijo que les. Que les. Que se les. Que se les parecen.